Hola a todos, buenas tardes. Nos encontramos aquí en nuestro programa de Historia y Más, en el centro histórico de Guadalajara, Tapatilandia, mejor dicho, ¿verdad? Y bueno, para no variar, ahora tenemos la ausencia de varios de mis compañeros porque no pudieron llegar. Parece que el vuelo de Marcela se retardó como 2 días, más o menos, pero ya avisó que ya llegó. Juan Pablo se reportó, pero resulta que tampoco alcanzó a llegar. Y Carlos se incorpora en un rato más, ¿no? Y tenemos aquí a amigos aquí de la Rueda Cartonera, a los cuales de antemano les agradezco, muchas gracias su presencia. Los voy a mencionar: el maestro César A Camacho, la orden. Sergio Córdoba, el Mucho joven gusto. Sergio, y nuestro cuate Axel, que nos trajo a obsequiar una revista muy chida que se llama Avancemos, ¿verdad, Axel? Sí, muchas gracias por invitarnos, maestro. Aquí estamos. No, gracias a ustedes. Un poco más adelante vamos a que nos lleves de la mano ahí para conocer la revista, ¿no? Y vamos, la gente que nos está probablemente escuchando, no tiene más que pedirle aquí en la Rueda Cartonera con Sergio Fong, ¿es correcto, Axel? Exacto, pues aquí ya Órale. conocidísimo, el barrio chino de Guanatos, Sí, como se hombre. autoproclaman, ¿verdad? Sí, pues, así lo bautizó el maestro Sergio Fong y bueno, finalmente es su decisión, ¿verdad? Y hay que acatarla. Órale, en vista de que el tema del programa yo lo tengo preparado, soy el condenado a muerte y mis amigos me van a ayudar a con sus opiniones, desde luego, a desahogar este tema que pues es de lo más sencillo del mundo, ¿va? El matrimonio civil, yo no le veo ninguna complicación. Hay quien sí, y luego ahí entramos en problemas, ¿no? Pero sí, vamos a estar tratando de llevar adelante el programa. El programa no habla nada más de eso. Realmente lo dividí en dos programas. Se trata de Juárez en Veracruz. Estamos ubicándonos, maestro César, en el año de 1859. Tenemos la Guerra de Reforma, que como bien sabemos, pues es una guerra más que nada casi casi religiosa, ¿no? Y un poco olvidada de la historia, pues porque pues de repente la iglesia quiere olvidar ese tema, pero entre liberales y conservadores yo creo que sigue siendo el mismo tema muy actual, ¿no? ¿Usted cómo la ve, profe? Buenas tardes. Bueno, muy interesante este tema que lo estamos tomando a pleno vuelo. Definitivamente habría mucha tela de donde cortar, muchas opiniones en pro y en contra, pero básicamente en la opinión personal, es un intento de bajar los actos mundanos precisamente al plano terrenal. Quitarle un poquito el concepto de, y lo vuelvo a decir, es una opinión personal, quitarle un poquito el concepto de compromiso divino, de compromiso Así es. ante un Dios, de un juramento, De lo celestial a lo terrenal, profe. exactamente, bajarlo al plano terrenal y hacerse responsable la misma sociedad de esos compromisos, tomar el deber de cumplir un Es contrato que no correcto. deja de ser el matrimonio, un contrato o en lo que la palabra lo dice, contraer un compromiso entre dos personas que ahora no lo hacen ante una divinidad, sino ante la sociedad y ante la ley. Así es. Pasa a ser como un acuerdo de voluntades, ¿no? Bien, vamos a, antes de iniciar con el tema ese, vamos a dar unos conceptos para que nos ubiquemos en el tiempo, ¿no? En el año 1859 en Veracruz, según Miramón, el general Miramón era el Sebastopol de la demagogia, así les decía a los liberales, ¿no? Y el presidente constitucional liberal Benito Juárez García, su gabinete y los ejércitos conformados mayormente por civiles, esto es interesante, enfrentaban la guerra de reforma en contra del presidente conservador Félix Zuloaga, que era un militar, y los militares que eran financiados por la Iglesia Católica y la oligarquía. Bien, en ese panorama, quien llevaba todos los cargos como un Estado, pues era la Iglesia, ¿sí? Porque no había registro civil, porque llevaban los panteones, los hospitales, pum, pum, pum, un montón de rollotes. Y entre ellos, curiosamente, el matrimonio. Es decir, en ese momento las parejas se unían en la iglesia y ahí adquirían esa responsabilidad de las familias, fundar una familia, los hijos, pum, pum, pum. Pero no había ningún mandamiento legal que en caso de incumplimiento de alguna de las partes, pues pudiéramos acudir a alguien y decirle, oye, pues este cuate se está portando mal, o esta chica ahí deja todo el tiradero y se va y no hace nada. ¿Cómo? A ver, entonces ya, el padre, bueno, en aquel tiempo pues era bien fácil, ¿verdad? Ellos a su manera, hija, tú tienes que soportar tu cruz, y si tu marido llega a cruz, bueno, pues le traes unas caguamas y ya, hombre, ya ahí arreglas las cosas, ¿verdad? Y eso pues evidentemente causa un problema social, porque es un desorden, creo que estaremos de acuerdo, ¿no? Bien, ¿qué ocurría en el panorama nacional? Lejos de lo que estoy diciendo, es decir, ¿qué ocurría con las guerras que estaban ocurriendo en ese momento en todo el país? Por ese motivo, ¿no? Nos dice lo siguiente: posterior a las derrotas iniciales de los generales Anastasio Parrodi, Santos Degollado, Epitacio Huerta de la Llave y Miguel Blanco, así como que Miramón, no puede tomar Veracruz, porque Veracruz en ese momento estaba fortificado. Y era muy difícil, ya Miramón lo había intentado, no pudo tomar Veracruz y tiene que regresar a la Ciudad de México a apoyar al general Leonardo Márquez, quien ya había vencido a los liberales en Tacubaya. En este momento se da una matanza que todos sabemos, Leonardo Márquez asesina hasta los médicos que capturó de los ejércitos contrarios, ¿sí? Entonces, pues la cosa iba subiendo de tono, ¿no? Por otra parte, del norte ya se habían incorporado los ejércitos de Vidaurri, entre ellos Escobedo, Zaragoza, el general Ignacio Zaragoza, Naranjo, Suazua y Treviño, ¿sí? Ellos ya habían tomado Zacatecas y San Luis Potosí, así como que se combatía en Jalisco, había dos muy notables aquí en Jalisco en esa guerra de reforma, que era Antonio Rojas, que era la tila de por aquí de esta zona, y Donato Guerra, que precisamente está a unas cuadras de aquí, ¿verdad? Puros nombres de calles, ¿no? Bien, en Michoacán estaba Nicolás Régules, en el Estado de México Vicente Riva Palacio. Yo creo que a Vicente Riva Palacio pues sí todos lo identificamos por los tomos esos de México a través de los siglos, ¿no? Entre ellos participa Vicente Riva Palacio, que fueron más, ¿no? Es el único, ¿no? Y había otros mandos liberales muy notables, que era Felipe Berrios Abán, ellos participaron en la Batalla de Puebla. Leandro Valle, Ramón Corona, González Ortega y Porfirio Díaz después surge en Oaxaca. Pásate, Fili, siéntate, hombre. Aquí todos son invitados. Tú siéntate. Agárrate. No tiene nada que decir. Escuchas, con eso es suficiente. No tiene nada que decir. Ahorita no para de hablar, ya lo conozco. Bueno, el Philly va a un velorio y quiere ser el muerto de plano. Es protagonista. Órale, y había otros mandos conservadores, que era el general Luis Osorio, Severo del Castillo, Miguel Negrete, Blancarte, Tomás Mejía y Manuel Lozada en Tepic. Órale, precisamente en ese estado de la guerra, estamos hablando de Juárez, está en Veracruz, la guerra de reforma acaba de entrar en un, como en un pantano, no avanzaba, ¿no? No había ni derrotados ni vencedores. Ok. A partir del mes de julio, el gobierno de Juárez y sus allegados están inmersos en una intensa discusión. Entre ellas participan Juárez, Melchor Ocampo, Santos Degollado, Zarco y el Nigromante. Yo creo que identificamos al Nigromante, ¿verdad? De la Fuente y Miguel Herdo de Tejada. El debate se produce en torno a la oportunidad o no de profundizar las leyes, de profundizar la reforma que ellos protagonizaban a través de una serie de leyes que radicalizaran el contenido de la Constitución del 57. Es entonces que se decretan las leyes de reforma y entre ellas un tema que creo yo muy delicado para la sociedad, que es el matrimonio civil. En ese momento no había matrimonio civil, ya lo habíamos comentado, y había pues que encauzar a la sociedad una forma de que hubiera unos medios de defensa, ¿no? ¿Cuál es la manera? Bueno, pues instituir el matrimonio civil, quitarlo de la iglesia, llevarlo al Estado. La intervención del Estado mexicano en el matrimonio comenzó con la expedición de la Ley Orgánica del Registro Civil del 27 de enero de 1856. Esto es antes de la Constitución del 57. Lo incorporan a la Constitución del 57 y luego sigue la Ley del Matrimonio Civil en 1859. Para llevar a cabo dicho contrato civil bastaba con que los contrayentes se presentaran en el registro y que se les leyeran los artículos de ley, que es una ley muy sencilla, ¿no? La vamos a recordar, la Ley de Matrimonio Civil, que sigue vigente en su artículo 1, que es el más importante, nos dice: el matrimonio es un contrato civil que se contrae lícita y válidamente ante la autoridad civil, ya no la eclesiástica, ¿va? Para su validez, bastará que los contrayentes, previa a las formalidades que establece la ley, se presenten ante aquella y expresen libremente la voluntad que tienen de unirse en matrimonio. No basta más. Yo creo que todos alguna vez acudimos allá al registro civil a pasar por ese duro trance y ya levantamos la mano ahí. Juro. Y bueno, el caso es que dentro de esa ley, Melchor Ocampo fue el encargado de hacer un pequeño escrito con referencia al matrimonio. Por encargo de Juárez, le dice: oye, pues tú eres el más pensante, a ver qué idea tienes para que normes aquí a toda la bola de canijos, ¿verdad? Que para empezar, la mujer pues no tenía ningún tipo de derechos, ¿no? Que hacer valer ante la autoridad. Bien. Entonces, en esta se incluyó de manera obligatoria la epístola de Melchor Ocampo, que todos nos acordamos de la pinche epístola esa que nos leyeron, uh-huh, ahí cuando nos... Órale. Bueno, entonces la epístola, ¿qué es una epístola? La epístola, según el diccionario, ¿verdad?, nos dice que es una carta misiva formal que se dirige a un conjunto de personas. Todos nos recordamos que Pablo de Tarso le mandaba sus epístolas a los corintios, ¿no, maestro? ¿Sí es así? Porque eran griegos, pero bueno, en la Biblia son corintios, vamos. Y él ahí les explicaba la forma en que deberían de comportarse a su semejante, toda esa letanía que ya sabemos, ¿no? Entonces, esto es una especie muy similar. Nos quiere decir cómo debemos de comportarnos dentro del matrimonio, ¿no? Esa es la epístola de Melchor Ocampo, digo, la epístola. Y precisamente en las misas católicas, en que se lee o se canta algún fragmento de las cartas escritas por los apóstoles, precisamente antes del Evangelio, el sacerdote siempre nos dice: la epístola de fulanito de tal, pues es una carta donde está narrando lo que él cree que es lo correcto en la sociedad y los comportamientos, ¿no? En esta epístola de Melchor Ocampo nos dice lo siguiente, ¿no? El matrimonio es el único medio moral de fundar la familia, de conservar la especie y de suplir las imperfecciones del individuo, que no puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfección del género humano, que este no existe en la persona sola, sino en la dualidad conyugal, que los casados deben ser y serán sagrados el uno para el otro, aún más de lo que es cada uno para sí. He dicho, ¿verdad? Dijo este canijo, ¿no? ¿Qué le parece eso, maestro? A ver, vamos viendo. Bueno, aquí habría que rescatar precisamente la definición que vos has hecho con mucho tino. La cantidad de datos, quiero confesarme que totalmente hace mucho tiempo tenía información y ahorita no recuerdo exactamente toda la historia que nos has platicado, pero vamos a los hechos prácticos y básicos que nos esto trata, encierra que esto encierra. Y sí, lo curioso de esto es que el concepto epístola, por muy liberales que sea, se me hace curioso que recurran a un concepto totalmente de clérigos. De clérigos. Y que diga que es una carta misiva, y si dice que la misiva es una carta enviada a una persona para informarle algo. De alguna manera conservamos los conceptos eclesiásticos por el valor que tenía, de algo, por así decirlo, espiritual. Pero bajados una vez más con el concepto terrenal. El matrimonio, el cónyuge. A mí esa es la parte interesante, más que una obligación religiosa o una obligación civil. Para mí lo importante es el acto y el compromiso personal y la responsabilidad, sí, moral, que cada quien tiene para el efecto. La misma palabra de cónyuge viene del yugo, de ese objeto con que se uncía las yuntas para que dos animales, en este caso bueyes, sí, o sea, para los que no entienden ese rollo, o sea, dos bueyes los agarras, los unes para que caminen por el mismo lugar y vayan a un objetivo. Eso es el matrimonio, ¿no? Bueno, esa es la parte de la historia de la palabra, porque también ayuntamiento, esa es otra historia, también viene de esa misma palabra. Es una rejunte. Y el ayuntamiento es el concepto de que nos juntemos para caminar hacia un mismo lado. Sí, claro, en el buen sentido. Yo desde ahí veo la parte interesante de este concepto, y de que una vez quitándose de obligaciones divinas o compromisos ante la ley, recurramos a nuestros valores, a nuestra moral, a nuestra obligación de cumplir con los deberes que nos echamos a cuestas. Claro, porque claro. Precisamente cuando el matrimonio era eclesiástico, bien podían no decidirle a las personas que se iban a casar, podrían decidirse el matrimonio o por los padres o por los clérigos y ellos tenían que acatar, sí, claro, una disposición, claro, divina, entre comillas. Una vez con estas leyes o con estos conceptos, como se va caminando, se vuelve a la parte interesante, a darle al individuo la responsabilidad de una decisión, el compromiso de cumplirlo o la conciencia de no hacerlo así. ¿Qué opinan, mis queridos? No, bueno, antes que opinen aquí nuestros amigos, porque luego no me van a dejar opinar a mí. No es cierto. Sí. Se trata de que quiero hacer la observación. Usted menciona que una epístola es de los católicos, ya, pum, pum, pum. Bueno, pero es que conceptos. En ese momento, el 99.99% de los mexicanos eran católicos. Y entonces, aunque fueran muy liberales, como usted dijo, pues tienen que referirse a ellos en su idioma o en su forma. Por eso eligieron ese nombre de epístola. ¿Sí? Para que, a ver, pon atención, así como escuchas a las cartas de Pablo de Tarso y la epístola de fulanito y manganito, pues esto es una epístola, es un, como un, no un mandamiento, pero sí una recomendación, ¿sí estamos de acuerdo? Es una carta o es un comunicado. Así es. Definitivamente creo, bueno, más bien pienso, no creo, pienso. Órale, órale, eso estuvo mejor. Que el conocimiento eclesiástico o la doctrina filosófica en sí contenía mucha verdad y mucha conocimiento, para aunque valga la redundancia, pero al ser desviado, acaparado y manipulado y tomado como ahora los gobiernos, que si leemos la declaración de principios de todos los partidos, pues son fabulosas. Una vez que se montan en el gobierno, pues dista mucho de las leyes morales a las actuaciones físicas, por así decirlo. Entonces, los conceptos de la iglesia o filosóficos tienen mucha validez y mucho peso para en la opinión personal, y tienen mucho conocimiento, y nada tiene de malo que se agarre o se tome lo que tiene mucha validez. Es que sí. Mire, maestro César, en mi punto de vista, la sociedad de ese tiempo no es como la conocemos ahorita, ¿sí? Era tan sencillo de que toma una pareja, y al ratito, como decía mi papá en aquellos años, ya luego se les hace gorda Antonia, y mejor ya se van con Chana, ¿verdad? Entonces, esto era una manera de encauzar a una sociedad, independientemente de la religión que ellos profesaran o no profesaran. ¿Sí? Sí, adelante, ahí viene la réplica. Pero qué curioso que hace no muchos días platiqué con mi hijo. Ajá. Una distancia generacional total. Sí, completamente. Y ahora él me decía que ellos no creen, su generación no cree en los acuerdos que nosotros teníamos. No, sí, ellos no creen en nada. Ellos actualmente todo vuelven a tomar el concepto de que no tienen por qué unirse el tiempo infinito, que ellos están conscientes. Me sorprendió mucho la sí. Su solidez en sus conceptos y su fe en esa parte de no, y no me quedó más que entenderlo, observar y entenderlo, a lo mejor no estar de acuerdo, pero saber que las cosas así son para los jóvenes, porque el límite que yo he estado viendo de un matrimonio son 5 años, a lo mucho, y inmediatamente... Bueno, es que en la actualidad todo es desechable, hombre, sí, pues, no pasa nada. Entonces ya no hay, me estaba diciendo usted de la historia que antes se desechaba así, y actualmente se sigue. Ah, bueno, es que la historia es cíclica. ¿Va? A ver, aquí tenemos un joven, ya hace rato le quiero ceder la palabra. Pues porque, ni a ver, joven, a ver. Estás joven. El creo que el enfoque precisamente de la ley era para regular precisamente pues esta parte que estaba tal vez en un momento dado desprotegida. Pues, por así decirlo, ¿no? Porque si bien es cierto que muchas personas en ese tiempo probablemente más fueran, vamos a llamarlo así, espirituales, para no entrar en detalles religiosos. Eran un pan de Dios. Al final de cuentas, me está hablando mi esposa. Al ¡hombre! Final, al final de cuentas. Le llegó la vibración, ¿eh? No más que hables mal y vas a ver. Al final de cuentas, muchos seguían precisamente. Y las palabras del padre eran ley. Para así muchos. Es. Así es. Así de es. Acuerdo estoy que tanto en esos tiempos como hoy, muchos, pues tal vez eso les valdría un cacahuate. Sin embargo, la mujer seguía desprotegida. En ese sí, momento, sí, ¿no? ese es el tema. Creo, ¿no?, que el enfoque de haber creado la ley es precisamente para resguardar, y sin duda también, no quiero decir la, y no es la palabra correcta, no, seguramente sí, dilo, no es como tener el control también de el registro de los matrimonios, ¿no? Que pudiera ser. No, esa era la finalidad. Por ahí, porque lo mismo sucedió cuando se registraban ya precisamente a los niños, que todo ese registro pues, lo llevan también a la iglesia. Así es, y era quitarle eso para que fuera al Estado. Claro, por eso mismo, bueno, tal vez no soy de la generación de tu hijo, es un poquito más grande, todavía creo en la empresa que tiene que ver el matrimonio. ¡Órale! Aquí tenemos un creyente, ¿y luego? Que quede, porque es que mi esposa sí, me está hablando. Sí, sí, ya. No lo voy a escuchar. Ahí, bueno. Pero me parece que va por ahí. Efectivamente, siempre va a haber personas que no van a acatar las reglas y la ley. Sin embargo, aún en estos tiempos, y yo he escuchado esos comentarios de no casarse como por lo mismo, pero no es... tal vez no están viendo el enfoque que va más allá, esa parte profunda de tener esa protección. Lo ven simplemente como un contrato forzado. ¿Sí? ¿Por qué me tengo que casar? Como seguramente también sucedía en esos tiempos. En esos tiempos así era. Cuando tenían que sacaban el rifle y te casabas libremente. ¿Cuál rifle? A ver. No era la pístola. ¡Ah! Órale. Sin embargo, sucedía. Era el pinche rifle, ¿no? Entonces... ahora, no creo que sea porque para que todos fuera armonioso y demás, que es, sin duda pues podemos pensar, y creo que es así, que lo profundo es precisamente tener un control, no el control como llegaban a pensar los jóvenes, sino un control estable para que todos tuvieran fueran iguales o más o menos iguales en cuanto a la ley. Tratar de equiparar, ¿no? Exacto. Mira, vamos a esta parte. Qué importante el comentario tuyo, ¿eh? No, pero voy a decir algo. A ver, venga, me gustaría agregar también algo al respecto. También, aquí tenemos otro joven. Pues, se va a estar al ruedo. Es que mira, de entrada consiste en que hay que entender al matrimonio como una institución. Claro, claro, claro. ¿Verdad? Entonces, el modelo ideal siempre ha sido, digamos, desde nuestra antigüedad con el mito de Adán y Eva. O sea, desde ahí ya sí nos crean esa imagen. Pero ellos no se casaron. Bueno, pero una unión así de pareja, ¿no? Ah, o sea, eso sí. Que era así, o sea... ¿Eran practicantes? Sí, sí lo eran. O sea, yo entiendo así, por ejemplo, metafóricamente, el amor consiste que vas de la mano con tu pareja y haces camino por el camino del bosque, ¿no? O sea, empiezas a crear ahí tu destino. Órale. O sea, yo, por ejemplo, halago a aquellas personas que están en lo de las bodas de oro, ¿no? Que 50 años, ¿va? Órale. O sea, ahorita, por ejemplo, el maestro César comenta eso, es que generacionalmente, o sea, se están cayendo los valores. Ahorita que tú iniciaste con el contexto así del juarismo y entonces de la epístola y todo, progresivamente estamos en una etapa o en una época en la cual pues tal vez una juventud desencantada o tal vez porque estamos en un nihilismo, ¿no? O sea, hemos perdido ya todos sus valores. O no bien orientada, ¿verdad? Y entonces el matrimonio ya lo ven así como algo en el cual... anacrónico, ya inservible, que no nos lleva a ninguna parte, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, es decir, mira, por ejemplo, es bien mexicanísimo eso que dicen, pues es que estás casado, ¿no? Que por las tres leyes, ¿no? Que por la de la civil y luego que por la iglesia y que por pendejo, ¿no? ¡Ah! ¿Verdad? O sea, es algo esa así. No me la sabía, pero no, está bien. Es algo así bien... no, está chida, esa ley está chida. Bien mexicanísimo, pero también hay que ilustrarnos de esta manera que también Bueno, precisamente eso que tú mencionas. Esta era la finalidad de que tú llegabas con el juez civil, te unes matrimonio y entonces mira, la epístola dice así, así, así, era obligación de que o la leo o te la entrego para que te instruyas qué es el matrimonio, ¿sí? Ese es el era matrimonio. Una forma de normar una sociedad. A ver, Fili, adelante, por favor. ¿Qué onda, brother? Ah, bueno, pues yo creo que, bueno, como decía César, pienso, tenían un pensamiento, una forma de ser, hacia la mitad del siglo XIX. Exacto. Preindustrial. Que aquí no había industria en México. No, me refiero solamente a la industrialización de la sociedad en el sentido de las fábricas que pudieran haber montado, sino en un pensamiento más, es un pensamiento más agrícola, es un pensamiento más de campo. Sí, era un país agrícola. Es un pensamiento distinto. Rural, pues. No solamente rural, sino que México era rural. Sí, claro, o sea, campirano, 100%. Pero no podemos decir que lo que el ruralismo de hoy con el de hace 150 y tantos años es igual, es distinto, era una ciudad completamente diferente. Claro. Provenía de la Constitución del 24 y de ciertas reformas por ahí, de un caos económico, militar, una serie de transformaciones de apoderamiento del de poder político, aunque suene mal. Santana y sus secuaces y con Monfort y su debilidad y toda, y Juárez y su audacia, su astucia y perseverancia, y además unas condiciones de haber perdido la mitad del territorio, más un país no desarrollado, un país donde había adoptado el mote de México bárbaro porque estaba continuamente en guerra. Esta reforma que se da en toda la Constitución, no solamente en el apartado del registro civil, porque el registro civil no solamente va a competir sobre el matrimonio, sino es que, sobre todo el Fili, registro civil. Nada más nos estamos refiriendo a este, porque si no el tema pues no lo vamos a bueno, poder sí, pero el registro civil, terminar, ¿no? El registro civil no existía. Claro, no existía. Y entonces el Estado, la iglesia era una iglesia-estado. Así tenía, es. Sabía dónde un existía. Estado confesional. Bueno, pero lo que quiero decir es que la iglesia sabía qué hacía la gente, dónde nacía, cuántos nacían, era dueña de los panteones y de los registros, y no había registro. Y si te ibas al cielo o al infierno. Pero sabía qué hacía la sociedad. Todavía. Era dueña de las escuelas. Claro. Entonces la sabía la gente qué hacía, dónde nacía, cuánto vivía, era un control. Así es. El advenimiento del registro civil a través de esta Constitución del 57, pues va a marcar el control. Sí, eso es lo que necesitaba el Estado, el control. Y el discurso ese así, del episteme, porque el episteme aquí es ir dar a conocer. Es dar a conocer, por ejemplo, las epístolas de las iglesias católicas es que dan a conocer que hay un nuevo santo, pero es dar a conocer nada más, y dar a conocer una forma moral o ética, diríamos, más bien dicha, para que haya una conformación social más, para que haya hoy lo llaman, ¿no?, un ordenamiento social, un conglomerado social más hegemónico y además más conciso, ¿no? Entonces, es una finalidad política, no tiene, a mí no lo veo muy moral, ¿no? La moral, además, pues es muy relativa, ¿no? Digamos, entonces una moralidad política nada más, eso es nada más un discurso político. Y hoy no es que ya se hayan perdido los valores pueden estar en un burdel de decoración y no hay problema, los valores... han sido prostituidos por aquí en Jalisco por el PAN, educando con valores. ¿Cuáles valores? Donde los valores son para coartar la libertad. En Monterrey, en Aguascalientes, la semana pasada hicieron un simulacro o hicieron una boda de tres cabrones, tres hombres. Ya es una nueva forma de matrimonio que están buscando que se haga legal. ¿Pero cómo de tres? De tres. O sea, entonces... ¿Tres contra tres? La sociedad, está en evolución constante y en una evolución en donde ahora la evolución es el desamarrar, el desatar todos esos prejuicios de toda la sociedad, todas estas condiciones de orden para tener más libertad, con orden o sin orden. Entonces yo creo que este discurso del registro civil, pues es para el control, simplemente para el control. Sí, pues de eso se trata, ¿no? Y déjame decir aquí si vendrá su opinión, que es tan acertada. Órale, continuando con don Melchor, dice que el hombre cuyas dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza, debe dar y dará a la mujer protección, alimento y dirección. En este momento no había otra forma, la mujer no estaba preparada, eran campesinos. Entonces, si te casaste con esa mujer que te va a apoyar, pues tú tienes que cuidar de ella. Porque ¿quién lo va a hacer? Pues tú, porque tú estás contrayendo un contrato civil con ella, y la sociedad te lo va a reclamar si no lo cumples. Bien. Yo creo, fíjate, que está regulando la naturaleza humana. Por eso, fíjate lo que dice. Una pareja. Por eso. Yo no te estoy diciendo lo contrario, estoy diciendo lo que dijo don Melchor. Dice, tratándola siempre como la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo. Y con la magnanimidad y benevolencia generosa, puedes subirle el volumen a tu teléfono sin problema, para que escuche tu esposa, que no estamos en contra de... Ella me acordé de todo eso. Ya se acordó. Sí te lo leyeron, entonces. Sí, lo leyeron. Y le sacaron la pistola. Bueno, es precisamente lo que tú dices, Billy. Se trata de decir, a ver, ese México bárbaro del que estabas hablando, que no estaba civilizado como los países europeos o más avanzados. Había que normarlo. Es que éramos un país nuevo, ¿no? Es correcto. 20 y tantos años de por eso, imagínate, y 300 años de dominio español, donde hacían precisamente lo que le decía el cura Chaires, y el cura Chaires, pues se aprovechaba en el confesionario y hacía de las suyas, y total que era una doble moral, una sociedad que no llevaba las cosas con un orden, y lo que esta gente liberal quería es que hubiera un orden. Impuesto por el Estado. Claro que se trata de poder, claro, porque el gobierno es poder. No, pero yo creo que no, que sí había un orden. Mm. Había un orden de sometimiento. Había un sometimiento con un orden. Por eso. Y entonces México se independiza y nace el país, nace la República Mexicana. Fili. El que alguien esté sometido es un orden para el sometedor. Sí, por eso, pero no había un desorden. No, claro que sí lo había, si no, no hubiera habido guerra. No, la independencia es un fenómeno, es una revolución que trae consigo un nuevo país, y ese nuevo país se tiene que reordenar bajo otras condiciones éticas, políticas, etc. Es de lo que estamos hablando. Y hasta el 57 los atrapan, ¿no? Es de lo que estamos hablando. Sí, justamente de eso. Estamos hablando de eso. Sí. Ese orden social y cultural del momento, los liberales pensaron que había que darle un cambio. ¿Sabes qué? Ahora ya no se te va a hacer gorda Antonio y te vas a dejar, y la vas a dejar con los niños, porque ella no está preparada para darle el alimento a sus criaturas, y tú andas por allá en la cantina y todos esos rollos. Tienes un contrato que debes de cumplir, y si no lo cumples, entonces obviamente que te vendrá no un castigo corporal ni mucho menos, pero sí te van a mandar a llamar del juzgado, y te van a decir, oye, tú te casaste con esta mujer y tuviste hijos, y tu obligación es procurarles el alimento. Voy a decir solamente una cosa. Sí, las que quieras. Esto proviene de un pensamiento, de una ideología, de una conciencia política, claro, de un fenómeno histórico. Desde luego. La Revolución Francesa, los jacobinos, la liberalidad. Claro, no he dicho que no. Y entonces... Todo sí. La constitución del 57 es un ajuste de la del 24 para hacerla más jacobina, más liberal, ¿no? Sí, de la de Cádiz, estás hablando. Sí. Estoy hablando de la Revolución Francesa. La de Cádiz es un fenómeno local. Toda la independencia, la constitución mexicana es un acercamiento a la constitución francesa y una adaptación a la constitución norteamericana. Bueno, pero yo no he dicho que no. Y estas adaptaciones de modernidad, no es que los liberales hubieran sido los grandes héroes, tenían una inclinación política e ideológica. No fueron los grandes héroes, sino simplemente... No, además lo fueron. Fueron los vencedores. Sí, además lo fueron. Pero fueron los vencedores y ellos pusieron su sistema. Bueno, pero a ver, sí, pero estaba el gobierno de Comonfort. Sí, pero a ver. Y como Force se fue del otro lado. Tiempo ahí. Aquí hay un orden y estamos hablando de Melchor Ocampo. Por eso no. Olvídate de todo lo demás. No estoy hablando de Comonfort. Por eso. Es que la ley es de la reforma. A ver, Comonfort ya no entra aquí. Juárez. Comonfort no aparece. Por eso, Juárez y los liberales hicieron las leyes de reforma. Olvídate de lo demás. Como Ford fue también parte de señor, la reforma. No vamos a retroceder. Estamos en una temporalidad y estamos viendo... Estamos hablando del 857. No. 59. Sí, 59. Ajá. Ya vamos acercando. Sí, sí. Bueno, ok. Entonces, a ver, vamos continuando con el asunto de Melchor Ocampo, ¿sí? Vámonos olvidando de todo lo que dices porque ahorita no figura. No olvides. Espérame, es que eso ahorita no figura. Mira. Dice, que la mujer, qué curioso esto, ¿no? Maestro César, me gustaría escuchar su opinión. Que la mujer cuyas principales dotes sexuales son la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar y dará al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo. Tratándolo... No, pues, ya las primeras exclamaciones, hombre. ¿No? Que es muy parecido a lo que la iglesia te llama, hasta cierto punto. Bueno, ahorita vamos una vez que termine, me dan su opinión, ¿sale? Tratándolo siempre con la veneración que se debe a la persona que nos apoya y defiende. Y con la delicadeza de quien no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura de sí mismo. El uno y el otro se deben y tendrán respeto, diferencia, fidelidad, confianza y ternura. Y ambos procurarán que lo que el uno se esperaba del otro al unirse con él no vaya a desmentirse con la unión. Que ambos deben prudenciar y atenuar sus faltas, que nunca se dirán injurias, porque las injurias entre los casados deshonran al que las vierte y prueban su falta de tino o de cordura en la elección. Ni mucho menos se maltratarán de obra, porque es villano y cobarde abusar de la fuerza. A ver, maestro, ¿qué le parece eso? Muy ad hoc. Muy, pero profundo y digno de análisis. Aquí, ahorita, los comentarios que se vertieron, muy interesantes de ambas partes, pero ese es el problema de la exégesis, de la interpretación que hacemos cada quien de la historia. En su momento tenemos, porque ser intérprete siempre ha sido más redituable que ser autor. Claro, claro. Entonces, la exégesis, ahorita podríamos hacer interpretaciones del jacobismo, obviamente de la influencia que tuvo unas constituciones hacia la mexicana. Sí, sí, porque tenía que ser así, ¿no? Y lo dijo atinadamente nuestro compañero. Tal y como es, así es. Es un país de 600 años, formado a través de ese choque de culturas. Y después de la independencia estamos hablando nada más de 40 y tantos años, pues, o sea, un país entonces, muy joven. País, ¿sí? En formación. A fuerza. Estamos en formación. A golpe. Así y, es. Y a la diferencia y tener que competir con civilizaciones como las europeas de miles de años. De, sí, claro. Más, vean, o las occidentales. O las orientales. Más avanzadas. Entonces, en ese sentido. Qué hermoso pues. México. Qué hermoso México tener esa capacidad de adaptación para sortear y de alguna manera dolorosa a lo mejor, pero estructurarse y ordenarse. Aquí el concepto de esa dualidad negro blanco. Bueno, noche, es que así es una pareja entre hombre y mujer, ¿verdad? Hay una dualidad, las características, ¿verdad? Del hombre, de la virtud y de la mujer, del amor, de la ternura, o lo que sería como los judíos, la sal, el rigor, el pan, el amor. Órale. O sea, ese equilibrio que se pretende acerca de los contrarios. Sí, claro, Que se ha tratado siempre de llegar al punto medio, de llegar al equilibrio de la balanza. Sí, claro. De que no sea negro y no sea blanco, sino que toda la que gama sea una de mezcla, grises, sí. De observar toda esa gama de grises y de ir por ese punto medio. Entonces, ahorita habló de las características que Melchor Ocampo manifestaba acerca de la mujer, y del hombre. Sin jotos y sin putas. Ellos estaban tras bambalinas. El del patrimonio debería de ser el patriarca, el patrón. De ahí viene esa palabra. Sí, claro. El patrón, sí, padre, sí. El padrón, dicen los italianos el padrone. Él es el encargado de proveer. Sí, así es. Y luego venía el matrimonio, era a través, la encargada era la mujer. Sí, claro. El matrimonio de la mujer, el llevar el hogar, el llevar los hijos, la parte del amor, la parte del lado del corazón, en un punto de vista personal y en un punto de interpretación del de la voz. No, no, no tendría objeto entrar a un debate. Es mi opinión. Sí, claro, Es la que lo que. No, lo y que curiosamente pienso. esta epístola perduró por más de 100 años. Sí, y por más de 100 años, muchos mexicanos no atendieron lo que les dijeron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mexicano es muy pinche macho, como Pancho Villa, tiene viejas en cada orilla y tiene hijos por aquí, por allá y por acullá. Era lo que querían evitar. Claro. ¿Sí? Eso es lo que yo percibo de esto. ¿O cómo la ves tú, Axel? Bueno, pues es que también me gustaría agregar eso de la película de Luis Buñuel, ¿no? Que también, precisamente la de Nazarín. Órale. ¿Cuál es un sacerdote que pues está como excomulgado, pero entonces se dedica a predicar la vida de Jesús? Y en la película pues hay tres mujeres que van con él, pero él está hablando así de las bondades de Dios, pero ni siquiera cuatro, de la fe católica, pero la gente o el pueblo empieza a pensar que ya es polígamo, cuando realmente estaba creando bondad, o sea, estaba hablando de la humildad. Órale. De lo que hizo Jesucristo. Y eso me remonta a también lo que habla así del control, de que el matrimonio efectivamente, más que nada, es como la prisión. Caray. Hay que entenderlo. Fíjate nomás lo que acaba de decir. Hay que entenderlo de esta manera, como una jaula. Una jaula de oro. Una jaula en la cual... Que no deja de ser prisión. Los que están dentro están desesperados por salir. Y los que se quieren meter. Y los que están fuera se quieren desesperados meter por entrar. Oh. Entonces es así como un va y ven. Bueno. Quizás. ¿Verdad? O sea, a ver. Es una interpretación. Mas no es así lo justo. ¿Verdad? O sea, el matrimonio como una institución. Pero ¿quién te ha dicho que haya justicia en este mundo, hombre? No hay justicia. A ver, vamos a este concepto, a ver qué opinan. ¿Sí? A ver, dice, que ambos deben prepararse con el estudio y con la amistosa y mutua corrección de sus defectos. Aquí nos habla, en ese momento, el 80% más de mexicanos eran analfabetas, ¿sí? Y aquí nos está hablando que ya se deben de preparar. Todavía hasta los años 40, 50, que es la generación que le tocaron nuestros padres, maestro César, pues todos llegaron al cuarto, quinto, sexto de primaria, cuando mucho. El notable era el que era abogado y todos los demás, pues nada más tenían, si acaso, la primaria. Entonces, fíjate, Philly, ya desde aquí Melchor Ocampo tenía esa visión que decía, oye, a ver, espérate, es que para que haya más perfección entre dos parejas, pues deben de prepararse en el estudio, para que puedan ser buenos mentores, buenos guías, buenos padres, ¿no? ¿O cómo la ves, Fili? A ver, bueno, lánzate. Eso es todo, la Constitución 57 es una reforma del Estado. Sí, claro. Y la reforma del Estado tiene que ver también con la educación. La educación, claro, a partir de entonces, es gratuita, laica. Claro. Y llevada por el Estado, ¿no? Así es. Afuera las instituciones católicas, las escuelas eran... Las escuelas, los hospitales, las carreteras, lo que existía. Los panteones. Eran del registro civil. Eran de la iglesia, ¿no? Es la separación del Estado con la iglesia. Así es. Y es la formación de un Estado. Porque paralelamente a esta condición de la estructura social, de hacer el engranaje de la estructura social a partir de la familia, porque ese es un asunto de concepción familiar. Así no es. Solamente es de pareja. Así es. Y... para que, bueno, es que todavía no llego a para, eso, para que la sociedad se desarrollara, digamos, organizada, ¿no? Así es. Y con una reforma absoluta en el Estado. Y vital es que el Estado es el proveedor de la educación. El Estado es el dueño, además, ya de la estadística, es decir, del registro civil. Sí. Saber qué hace la gente, dónde nace, dónde muere, cuántos somos y qué hacemos, ¿no? Así es. No había ese control. No se sabía de esa condición. La iglesia lo tenía. La iglesia lo tenía, sí, y el Estado. Sí, había, y el Estado no, pero el Estado es. No, pero es no había Estado. Pero el Estado es la aparición del Estado, porque antes solamente había habido gobiernos y no Estado. Así es. Gobiernos punitivos todos. A partir de entonces podemos hablar de la modernidad jurídica del país, sí, y de la concepción del Estado del país. Y esto de lo que estamos hablando ahorita es parte de eso, ¿no? Eso sí, nada más es una pequeña parte de las leyes de reforma. Si me permiten, aquí va algo más. Dice, mutua corrección de sus defectos a la Suprema Magistratura de Padres de Familia, para que cuando lleguen a hacerlo, sus hijos encuentren en ellos buen ejemplo y una conducta digna de servirles de modelo. Que la doctrina que inspire a estos tiernos y amados lazos de su afecto hará su suerte próspera o adversa. Y la felicidad o desventura de los hijos será la recompensa o el castigo, la aventura o desdicha de los padres. Ya les estaba diciendo que no sean gachos, hombre, manden a sus hijos a la escuela, trabajen más para que sus hijos puedan... trascender por lo menos en esta vida, ¿verdad? Bueno, que la sociedad bendice, considera y alaba a los buenos padres por el gran bien que le hacen dándole buenos y cumplidos ciudadanos. Por primera vez nos hablan de ciudadanos, ¿sí? Y la misma censura y desprecia debidamente a los que por abandono, por malentendido cariño o por su mal ejemplo, corrompen el depósito sagrado que la naturaleza les confió, concediéndoles tales hijos. ¿Qué le parece eso, maestro? Bueno, hace ratito nos hablaba de su hijo y esa... Y estoy muy orgulloso de la forma en que platicamos. ¡Qué y, bueno! Y, eso está no, chido. Y de, habla de que de tiene ideas muy sólidas, ¿no? Faltó decir que él no está con su pareja, pero llevan una educación con su hija en conjunto. ¡Órale! Hacen todo un trabajo en equipo. Ambos se respetan, ambos conviven, van a los eventos culturales de las escuelas juntos, manifestando que no son, o sea, sin ocultar nada. Y bueno, es una nueva forma de llevar una responsabilidad, claro, porque ninguno de los dos ha hecho caso omiso ni ha evadido la responsabilidad. Eso habla muy bien del compromiso. Entonces, también para que no quede como una cuestión de... Sí, o sea, esto no quiere decir que si no me caso con alguien por la ley civil, quiere decir que entonces pues no voy a ser una buena pareja, no voy a ser un buen padre, no voy a llevar las cosas en orden. Sabemos perfectamente, compañeros y amigos, que eso está en cada persona, ¿no? O sea, yo en lo personal, yo no me hubiera casado a la iglesia. Sí, en lo personal. Lo atendí por disposición de mi esposa. Así fue prácticamente, ¿sí?, nuestra generación. Sí. Nuestra generación así... Le digo, mira, yo en realidad, a mí que chinguen a la suya, pero es que mi mamá quiere... Ah, bueno, si tu mamá quiere y tú quieres, bueno, pues yo me dejo, pues, y ya. No tengo problema. También, exactamente. Fui y sufrí ahí al la pinche... La herencia católica. Sí, ¿no? Sí, sí. Fui y sufrí el pinche sermón del padre prior ahí de... San Sebastián de Analco, y ahí me tuvo haciendo no sé cuántas cosas ahí. Y bueno, está bien, no hay bronca. Pero también hay sus, excepciones. Ah, sí, claro. Yo también soy de su generación y yo me casé a los 59 años porque iba a tener una hija. Tuve otras relaciones anteriores y en toda mi familia nadie se casó. Órale. Soy de esa generación en donde... Dicen eso, que fuimos obligados a esas condiciones. No obligados. Simplemente, si me hubiera sentido así, pues ¿sabes qué? Agarro a mi novio y me lo llevo y vayan y chinguen a sumar todos y ya. O sea, yo soy una persona de un pensamiento muy así, muy, muy open mind, ¿sí? Ajá, pero... Quise condescender para que se sintiera bien. Bueno, no, ¿sí? Vamos a cambiarle la obligación a la condescendencia. Sí, ¿no? Hay que condescender, es todo. Y y como decía Oscar. César. Soy disléxico y siempre ese nombre me confunde. Y toda la vida me han dicho Oscar, ¿eh? Sí, sí. Ah, bueno, pues está mejor. Es que tiene las mismas letras. Jesús cuando estornuda. Ajá. Sí, hombre. Bueno, pero yo creo que ahora estas condiciones de pareja son distintas. Sí, claro, muy distintas. Estamos hablando del siglo XIX. Del siglo XIX, ahora voy al siglo XIX. eran las condiciones que ya estaban. No, no, me refiero a que en ese momento, pues era el siglo XIX, sí, era otra conducta, era otra forma, era otra sociedad. Yo creo que estaba establecido la conducta de pareja, simplemente se reguló. No, bueno, ya lo dijimos, eso está en cada persona. Sí, pero se reguló. Por eso. Esa es la finalidad, y esa epístola a mí me parece moraloide, porque... ¡Órale! Sí, porque es incluso muy apegada a la religión. Tú bien decías que el país era católico absolutamente, pero su condición política, la forma política, el grupo político, pues tenía también que emitir un discurso que alinee, ¿no? Y aunque ellos no pudieran estar de acuerdo con el Estado, con la Iglesia, ¿no? Una palabra que dijiste me llama la atención. ¿Esta epístola es moralista, dijiste? Moraloide. ¡Moraloide! ¡Moraloide! Pues te voy a decir algo. Melchor Ocampo era huérfano como Juárez. Sí, lo sé, sí, él está en okay. Melchor Ocampo. ¿Y sabes qué? Él no se casó. Sí, ya lo sé también. ¿Y sabes qué? Es que no sabes toda la historia. Era huérfano. No, eso ya lo dije. Sí. No, él tenía 3 hijas uh-huh. que nunca reconoció, uh-huh. al igual como le pasó a él. Sí. Las reconoce, ya que va a ser fusilado, 15 minutos antes de ser fusilado, agarra y escribe su testamento, les pidió champú, oigan, sí. no sean gachos, ¿verdad? Sí. Escribe su testamento y ahí les hace saber a sus hijas que él es su padre, que les deja sus bienes, uh-huh. ¿sí? Entonces fíjate qué contrasentido. Una persona que no se casó, que mantuvo en secreto la paternidad, ¿sí? Y pregona. Es que fue un mandato. Él era parte del gabinete de Juárez y ya le encomendaron de un grupo político. Por eso, entonces tenía que hacerlo. Sí, por ejemplo, Juan Jacobo Rousseau. Porque no iba a hablar de él, ¿verdad? Él tenía que hablar para. Juan Jacobo Rousseau, que es uno de los ilustrados. Y que escribe, y el más jacobino de todos. Y Juan Jacobo Rousseau plantea a través de su obra Emilio, ¿no? El Emilio, sobre ¿no? La educación. Sobre la educación y también de la libertad y la igualdad, etcétera, etcétera, y también sobre la protección de los hijos. Y él tenía hijos con sus sirvientas y las mandaba al orfanato, ¿no? Era su sirvienta, entonces, con quien tuvo las hijas, era su ama de llaves. Entonces, es una contradicción. Es contradictorio. Absoluta. Entonces, yo lo que quiero decir entonces es que este solamente es un planteamiento político, porque la moral entonces sí tiene una carga de moraloide, porque dices, trabajas, dices lo que no realmente ejecutas. Por eso, ¿no? Pero él no era Jesucristo, él era una persona... Lo que estamos hablando es de una condición política, a ver, es lo que quiero decir. Él era parte del gabinete de Juárez, que estaban en guerra, y que le encomendaron esta tarea, ¿sí? Entonces, él no va a poner ahí la historia de su vida, él va a poner lo que ve en la sociedad. Uh-huh. Lo otro no figura, para esto no figura. Era una forma de normar o encauzar una sociedad, nada más. Un argumento político. Por eso, pero nada más, otra vez, ajá. Nada más, no tiene nada que ver. Imagínate si cada gabinete o cada legislador va a hacer las leyes a su condición humana y él como él la ve, pues sabes que no va a funcionar. Porque imagínate, en ese tiempo eran 8 y fracción de millones de mexicanos, en un país incomunicado, que no había medios de comunicación, que no había educación pública, no había salud pública. Y a él le tocó legislar sobre todo esto. Entonces no va a ponerse él como ejemplo, ¿sí estamos de acuerdo? Ni va a pensar en si él... No, yo no quería decir que si era ejemplo, no, por sino eso, que es un argumento político. Por eso, pues claro que es político. Uh-huh. La historia es política. Y estamos hablando de política. Uh-huh. Estamos hablando de leyes. La historia también es arte, ¿eh? La historia es un montón de cosas, sí. Y entre ellas es política, y es guerra, y es una geopolítica, uh-huh. Porque en ese momento de esa guerra, que estaban a punto de perder Juárez y los liberales, aparte del problema interno que tenían social, que querían normar o encauzar, para decirlo con mayor propiedad, también tenían a Estados Unidos queriéndose anexar de Sonora y Baja California y esto, y Francia ya saben que iban a venir con la intervención francesa. Entonces la geopolítica de ese momento los obligó. ¿Sabes qué? Posiblemente perdamos la guerra. ¿Sí? Entonces hay que profundizar la Constitución del 57 para darle un giro a México, que se estaba fundando en ese momento. Lo otro... Y la guerra fue por esa Constitución. Por eso. Y lo otro... que es la vida personal de cada uno de ellos, pues si no eran carmelitas descalzas, estos cabrones, hombre, son políticos. Sí, nada más quise enfatizar en eso. No, es que un político debe de pensar como político, como jefe de Estado, no debe de pensar como don Melchor. Él debe decir, yo voy a ser para las generaciones futuras, ¿verdad? Claro. ¿Sí estamos de acuerdo? O para el momento que estoy viviendo, el otro no figura. Ni es doble moral, ni es antimoral, ni mucho menos. Yo decía moral hoy en el sentido del aglutamiento y la alineación bien. La palabra me gusta. Sí. Nada más, quiero recalcar, pues, que tenía que hacerlo de alguna manera. Porque si esto no lo hubieran hecho, pues quién sabe qué hubiera ocurrido. No nos vamos a meter en ese rollo de qué hubiera ocurrido. Maestro, perdón, adelante. Maestro César. Es el inicio de la modernidad mexicana. Hey. ¿Es correcto? Reconociendo que soy un analfabeta en la cuestión histórica y de conceptos, pienso que la historia es un equilibrio de olvidos y recuerdos. Nada más. Multiplicados por cada uno de ellos. Y tratando de olvidar lo, ¿verdad?, que conviene, sí, y recordar lo que uno quiere, y así son los libros. Si vemos quién escribió la historia, el ganador, como dicen, le escribe el vencedor, pues va a recordar lo que le conviene y va a olvidar lo que no le conviene. Igual va a pasar posteriormente, y así va a ser la historia, un equilibrio entre recuerdos y olvidos. Obviamente, aquí en estos conceptos y en el análisis de Melchor Ocampos, que, ¿cómo dijiste? ¿Moraloide? Uh-huh. ¿Moraloide? O que cumple con el objeto. Yo aquí no sé si pueda darme a entender. Por ejemplo, yo una vez dijo un amigo que él no quería hacer, que él no era el ejemplo para sus hijos. Yo sí. Yo estoy muy orgulloso y quiero ser el ejemplo para mis hijos. No hagan lo que yo hice. Es correcto. Entonces, eso es prácticamente lo que está diciendo, o en algún momento es la conciencia. Es otra forma de interpretar, la conciencia, ¿no?, de interpretar. Obviamente que si hacemos un equilibrio o un juicio o un examen de conciencia de nuestra vida, pues obviamente que vamos a tratar de decir esto hubiera hecho o esto no hubiera hecho, o a lo mejor este era el camino o hubiera sido un poco menos difícil. Los conceptos de los escritos es como decía Vasconcelos, un concepto vasconceliano, aunque aquí a mi amigo Axel no le agrade, tenga un concepto, pero le digo que los individuos son un conjunto de positivos o negativos. Vasconcelos mantenía que la educación, y eso es muy interesante, un concepto muy interesante, y que quiero, antes de llegar a lo de Vasconcelos, educar quiere decir sacar de adentro. Órale. No imponer. Sí, sí, sí. No, claro, dar, sino sí, sí, sacar, sí, de adentro, que todos tenemos. Qué chido está eso. Que todos tenemos dentro ese tesoro, claro, esas grandes virtudes. Sí, claro. Entonces, claro, eso quiere decir la palabra educar, sacar de adentro, no dar. Sí, entonces, el error ha sido que quieren dar, que quieren hacer, y volvemos, y yo quiero hacer un análisis, no por defender, soy parte liberal, soy parte, o tiendo, o me identifico más con ese sector, pero ¿qué pasa con las escuelas manejadas por la iglesia actualmente? Son las que desarrollan mejores individuos, son las que desarrollan mejores... Sin duda, Mejores, ¿por qué? Porque de alguna manera siguen trabajando en la verdad, en los conceptos de educación. Porque tienen mejor presupuesto y porque tienen más preparación los clérigos. De alguna manera porque lo han administrado mejor. Estoy de acuerdo. El Estado, ¿no?, tiene todos los recursos que pueda. Sí, estoy de acuerdo, pero en ese momento no lo hicieron. Pero yo no voy al momento, voy a que actualmente... Maestro, programa se llama Historia y Más, y estamos hablando de este momento. Ah, por eso, pero la educación, me refería yo a ese concepto educativo. No, y decía, sí, es cierto, tiene toda la razón, estoy de acuerdo. La cuestión de José Vasconcelos decía que la educación debe ser como un jardín. Órale. Como el manejo de un jardín. Usted lo deja crecer anárquicamente y va a hacer un montón de hierbas. Si corta, si poda, si arranca, si lo cuida, si lo riega, si lo abona, tiene que arrancar. Sí, claro, la mala hierba que crear dolor y hay que podarlo, sí, claro. Va a generar algo un poquito mejor. Va a florecer entonces, mejor. Pero también podrá quien tenga el concepto anárquico que le guste el caos. Entonces, que pueda ser una selvita para él algo interesante, también puede ser. Entonces, aquí es donde caemos en ese juego de la exégesis, de la interpretación de cada quien. Sí, es correcto. A ver, Sergio. Pues gracias, si me permiten problema, un poquito. Sí, adelante, adelante. Yo me considero también liberal hasta donde mi parte conservadora me lo permite. Órale, eso estuvo chido. Pero, regresando un poquito a la epístola, me parece que lo que está haciendo es exhortarnos precisamente a ser mejores padres, mejores ciudadanos, mejores parejas, hijos, mejores parejas, mejores esposos. Sin duda. ¿Y a quién se lo... para quién fue la epístola? Pues supongo que fue para el pueblo. Sí, y claro. El pueblo es no nomás el humilde, también es el preparado. Sí, claro, claro, claro. Por tal creo que sin duda, pues al final de cuentas le están quitando el control a la iglesia. Pues no puede ser de una forma radical, porque sin duda, pero ese orden también era para conservadores y liberales, entonces había que llegar a un acuerdo. Me gustó la parte de que no todo es negro, todo es blanco, sino esa matiz de grises. Me parece que la epístola nos llama a eso, nos llama a prepararnos, pero también dice que nos llama a conocer a tu pareja, es decir, algo que seguramente en aquellos años era complicado porque vaya, impensable, sin duda, o sea, el jefe de la familia pues era el esposo y así se veía. Sin embargo, la epístola nos llama a que debe haber una cierta igualdad, ¿no? Un equilibrio. Y que al final de cuentas nos lleva a que ambos roles tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Sí, tienen obligaciones, ¿no? Claro. ¿Y cuándo entenderá la mujer el equilibrio y no esté siempre arriba de nosotros? O sea, ¿cuándo entenderá ese concepto? Yo ahí me voy a limitar. Difícilmente. A ver, quiero, antes de irnos a una pequeña pausa, pues está muy chido el tema con ustedes. Y gracias por estar aquí, Fili, gracias, maestro César Axel. Ahorita continuamos y le damos también entrada a tu revista, ¿no? Este último concepto dice... Y por último, cuando la sociedad ve que tales personas no merecían ser elevados a la dignidad de padres, sino que solo debían haber vivido sujetas a tutela, como incapaces de conducirse dignamente, se duele de haber consagrado con su autoridad la unión de un hombre y una mujer, que no han sabido ser libres y dirigirse por sí mismos hacia el bien. Fíjate qué cabrón Y he dicho, le puso ahí, órale. Nos vamos a ir a una rolita y ahí nos lleva de la mano, vamos a ir a una rolita para que se relajen porque ya nos estamos. No, estoy bien relajado. ¡Órale! Que pongan una de los specials. No, ahí viene ya la rola, es el Hotel de Adán. De Diodato, que me gustó esa rola. Desde hace mucho y sirve que agarramos poquito aire. ¿Sale? Regresamos. Vale. Gracias. lado no hay pedo, ¿verdad? No. No, no. Órale, pues ya regresamos. Está chido aquí el motivo de esta situación que nos llevó a casarnos y todo ese rollo. Bien, la conclusión que da por ahí un historiador, que no voy a decir el nombre porque luego empezamos con ciertos rollos, ¿no? Dice, el doloroso motivo biográfico, pues me refiero a la epístola de Don Melchor, era evidente. Lo mismo que la referencia a la sacralidad, no de Dios. ¿Alguien de ustedes mencionó eso? ¿Era moraloide? Sí. Pero no era de Dios, ¿sí? Sino un vínculo, pues. Sino de la sociedad y la naturaleza. Porque, ya lo mencionó ahí la epístola, una persona, un individuo solo no puede llegar a la perfección. ¿Sí? Nosotros de repente decimos, bueno, ¿y para qué necesito mi pareja? Bueno, pues para que primero, para que la quieras mucho, para que la cuides, para que tengas hijos, para que fundes una familia, para que los eduques, y luego después te dan un patín y ya te mueres. Porque si no, entonces el rebaño va a andar por ahí disgregado, ¿no? Como le ocurrió a él. Quería legislar, don Melchor, para el futuro de México, el origen, la crianza y la familia que no tuvo. Porque fue expósito, ni siquiera conoció a sus padres, ¿no? Entonces era una forma de decir, oye, pues no seas gacho, ya que tuviste el don divino de los hijos, bueno, pues ve y regístralos y hazte cargo de ellos, ¿no? ¿Qué te parece, Axel? A ver, una opinión joven. Sí, va, sí. Bueno, es que, ¿sabes qué? O sea, yo entré hacia lo que estoy viviendo, lo que vivo, o sea, como un anarquismo moral. Órale. ¿Va? Porque estabas hablando que ahora sí que entre moralina, moralismo, ¿va? Moraloides y esas cosas. Y todo ese rollo. O sea, pero realmente, bueno, yo lo he escuchado así en los libros de Henry Miller, ¿va? O sea, esa transgresión, así, esa manera. Chingón, Miller. De cómo se debe de transformar la sociedad y cómo el individuo pues también debe vivir. Él nos habla así, que dice que lo único verdadero que tiene el matrimonio es que es algo falso. Válgame Dios. O sea, realmente más falso que un billete de $15, órale. O sea, hay que ver ahorita en el comercial que se hemos hablado así de las familias disfuncionales. O sea, si nos ponemos a ver las estadísticas, nuestra realidad es así. O sea, ahorita estamos ya en una generación en la cual el hijo pues ya no tiene al padre ni a la madre porque ya están divorciados. Entonces, ¿qué les estamos heredando? O sea, ¿qué mundo les estamos dando? Y eso lo dicen las estadísticas. O sea, ahora sí, es la realidad tal cual, ¿no? Ok, la realidad actual. Sí, entonces me quiero enfocar a ello porque pues es un tema candente esto, ¿no? O sea, el matrimonio siendo una institución, algo que incluso el mismo Estado lo proporciona, porque hay que verlo en la década de los 70s. O sea, si nos salimos un poquito del contexto, órale, estamos con el Choro Campo, ¿verdad? 1859. Ok. Pero, o sea, en esa década de los 70s que se proliferaba, que la familia era numerosa. O sea, incluso a mí me tocó, o sea, tías que hacían 12 hijos. Bueno, y era muy sencillo mantenerlos. Ni siquiera 13, ¿verdad? Y ahora en los 80s, o sea, estamos viendo hasta el mismo Infonavit, te pone esos mecanismos de control mental, o sea, es una casa. Pues es un control de población, ¿no? Dos cuartitos nada más. Es un control de población, porque ya somos muchos. Un hijo, y, o sea, dos hijos, más que nada. Entonces, si lo vamos entendiendo de esa manera, hay que ver de qué forma el matrimonio se pone en esa legalidad, o sea, en esa parte institucional. Ok. Pero también entenderlo, o sea, en estas sociedades posmodernas, ¿qué tan ilusorio es también? Claro. O sea, es una conjetura, ¿no? O sea, como para a ver, Fili, éntrale allá al toro, porque Pablo Freire decía, está bravo el asunto. Pablo Freire planteaba que la educación como práctica de la libertad, yo diría la responsabilidad como práctica de la libertad para estos momentos. Y y la institución esta familiar nuclear que planteaban los reformistas es vigente aún, porque la gran mayoría de las personas llegan a la, tienen una pareja y para siempre, ¿no? También habrá que ver que la naturaleza, como decías tú, la naturaleza humana no preserva el amor eterno, ¿no? No, claro que no. Y entonces hay una adaptación a las nuevas condiciones después de la pasión, ¿no? Sí, claro. Y entonces la familia se tendrá que constituir por intereses, y los intereses son las responsabilidades, y las responsabilidades son los hijos. Sí, y se mantienen las parejas por la responsabilidad que se tienen, y ya no por el amor, ¿no? El amor, decía Bukowski, es un perro infernal, ¿no? Entonces, yo creo que habrá que pensarlo, bueno, desde en el 58, 59, eran otras condiciones que incluso antes de que Melchor Ocampo las planteara, estaban dadas de facto. Las parejas así vivían, es ¿no? Es correcto. Y con un machismo que aún es vigente, ¿no? Y hoy la regulación debiera ser distinta, por eso es distinta, ¿no? Porque ya hay matrimonios de entre hombres y entre mujeres y una gran variedad de... Y la mujer también ya no permite tan fácil que el hombre sea muy machito porque le da un patín y lo manda a volar, ¿verdad? Bueno, las mujeres siempre han estado locas. Ya están más preparadas. Bueno, sí. Y nomás que ahora tienen... Pero ahora son más preparadas, no, pero ahora... más educación. No, y además... Tienen una forma de sustento que antes no tenían. Y tienen una influencia feminista deformada, ¿no? Feminismo aparece en los 60s, 70s, y hay una transformación a partir del hipismo, ¿no? La sociedad sí se transformó. Nosotros somos hijos socialmente de ese fenómeno que se dio, que también transforma a la familia, ¿no? Las comunidades, etcétera. Somos hijos de la chingada. Pero lo que sucedió es que sí se transformó. Ah, no, claro, pues el concepto y hoy se está transformando, ¿no? El modelo. Y el modelo de del siglo XIX es muy distinto modelo del siglo XXI, bueno, ¿no? Pues eso está claro. Y ¿no? claro, pero sí podemos, no debemos dejar de vista que esto, lo que dije hace un rato, no es porque lo que diga sea la verdad, es el inicio, la génesis, para hablar así como intelectual, que no lo soy, es la génesis de la modernidad en México. Pero ya no somos modernos, somos posmodernos y jodidos, porque estamos igual que en el siglo XIX, alrededor de un montón de poderes, ¿no? De poderes fácticos. Ya no somos una sociedad, sino ya somos un mercado, ya no somos ciudadanos, sino somos consumidores. Sí, entonces, tendremos que ver ahora esa condición de la conservación. De la conservación de la humanidad, y la conservación de la humanidad son los hijos, por eso yo decía, la responsabilidad como práctica de la libertad, ¿no? Y no solamente la educación. ¡Órale, a ver, maestro César! Se está poniendo chido aquí la onda. A ver si logro dar a entender el concepto de la responsabilidad a través de lo que nos decía la epístola de Melchor Ocampo. Hace tiempo me llamaba mucho la atención, leyendo Reyes en la Biblia, cuando Salomón, el rey David está a punto postrado ya para morir. Es el primer madruguete político de la historia, cuando el hermano de Salomón... Tiene que venir de los judíos. Cuando el hermano de Salomón, no me acuerdo el nombre, como... Yo tengo un primo que su hermano se llama Leonardo y él es Salomón. Anda. Vamos a ponerle Leonardo. El hermano Salomón le hace madruguete. Como él era el hijo directo de David, es al que legalmente le tocaba. Okay. Pero David pues había tenido su que ver con Betsabé, y de ahí nació. Betsabé era mujer de su general, de uno de sus generales, el más fiel, y nace Salomón de esa. Pero es otra historia, para no perderme. Y le hace el primer madruguete. Entonces Betsabé va con Salomón y le dice: tú dijiste que iba a ser nuestro hijo. David se da cuenta del madruguete y hace todo lo necesario para ungir a Salomón y darle todo el para que también salga a campaña. Que resultó ser un sabio, ¿verdad? Ajá. Salomón, ¿sí? Bueno, habría que... Eso ya es otra historia. A lo que voy es que a mí me impresionó cuando lo unge David a Salomón, le da las instrucciones de lo que tiene que hacer un rey. Y le dice dos cosas. Ok, de aquí en adelante, sé hombre y cumple con tu palabra. Órale. Son las instrucciones que le da. Así de sencillo sería si tomáramos esas es correcto, instrucciones. Es correcto, es correcto. Y actuáramos como hombres y cumpliéramos con nuestra palabra. Nos evitaríamos de tantos consejos, de tantas de tantas broncas, sí, claro, de tantas situaciones, porque yo recuerdo mucho nuestra generación, a la, por ejemplo, la de mi padre, donde no era necesario que firmaran un documento. Así es. Sencillamente, si se comprometían, cumplían. Es correcto. Y él decía, mi palabra, se decía, mi palabra vale más que cualquier cosa. Y cumplían y se seguían las reglas. Si uno, a través de esos compromisos éticos, morales, se limitara a ellos, no sería tan difícil. Pero definitivamente, pues, ¿cuán difícil es? Ahí era nada más puntualizar ese tipo de lo de la epístola de Melchor Ocampo. Pues se limitaría a que fuéramos hombres, cumpliéramos con nuestros... Ah, no, perdón, sé hombre, cumple con tus deberes. Sí, claro. Esa fue la instrucción que le dio David a Salomón. Y a partir de ahí se viene otra historia muy grande en la cuestión de... bíblica de y esto, a final de cuentas, era la finalidad de don Melchor, ¿no? O sea, no seas gacho. Si ya la naturaleza te dio esa encomienda de que tengas hijos, pues fórmalos, edúcalos, y trata de también que tu pareja se eduque y no tenga la tutela masculina, ¿no? Es decir, en ese tiempo la mujer no trabajaba más que las campesinas, pero tenían las labores del campo de los hijos, pero no recibían un numerario, ellas no traían lana. Estaban bajo la tutela del marido, porque él era el que tenía lana. Fíjate, hasta el siglo, casi hasta el siglo XX, la mujer no era propia de administrar herencias, de acuerdo a la ley. ¿Por qué? Porque se suponía que ellas no sabían cómo hacerlo. Y qué disparate es eso ahorita, ya viéndolo desde nuestro presente, decir, oye, espérame, pues si es su lana, pues déjala que ella administre su lana, ¿verdad? Pero nada más en la cuestión de que no trabajaba, actualmente, en estos momentos de... No, pero decir trabajo remunerado, ¿verdad? Porque las mujeres trabajan, ya lo sabemos. Ahora yo me doy cuenta porque yo soy el que lleva los pantalones en la casa. Órale. Pero también los lava y los plancha. Entonces se da uno cuenta de lo que es no puede trabajo, haber perfección, maestro César. Perfección no puede haber en esta vida. Ahora que las situaciones son así de separadas, y comentarle que una vez me tocó asistir a un matrimonio donde era jueza, ya, era la juez. Órale. Pues, para decirlo bien, se negó a leer la epístola de Miguel. La pinche epístola. La epístola de Miguel. De pues sí, porque se sintió que se era... negó. Ella, como buena hembrista, no, yo no digo feminista, hembrista, dijo que no le iba a leer, iba a dar unos comentarios, y ella era del grupo de mujeres que ya no quiere que haya seminarios, sino que haya ovularios. Entonces, órale. Bueno, precisamente es la otra parte que tenemos aquí, porque nos dice que sin duda no podemos jugar la pistola con ojos contemporáneos, ¿sí? De hecho, don Melchor fue un liberal representativo de su época, y además resultaría anacrónico criticar cómo se veía el matrimonio y el papel de los cónyuges en las albores del siglo XIX. Pero, habiendo dicho esto, ¿qué tenía que hacer la epístola a finales del siglo XX? Lo que usted está diciendo, ¿no? Al parecer, cada vez más gente comenzaba a molestarse con este asunto. Y sobre todo, yo me imagino que las mujeres que se sentían señaladas, ¿verdad? Sobre todo cuando era juez. No, los ajustes, y la consorte, ¿no? Los ajustes de la norma, ya legalmente, son posteriores al fenómeno histórico, siempre. Es correcto. Y esa es la razón, sí, de que hasta hace no mucho había que nombrar esta epístola, y no solamente eso, sino darle hasta también un escena, como un protocolo al respecto, ¿no? Sí, claro, claro. Hoy somos otra sociedad, mucho somos otra sociedad. Entonces la norma cuando llega es que ya es anacrónica la anterior. Por eso, pero esta prevaleció 100 años. No más. Yo creo que más, pero para decirlo nada más así al garete, más de 100 años, ¿sí? ¿Sí? Y no fue culpa de don Melchor, ni fue culpa de los liberales de ese tiempo, ni mucho menos. Ellos lo hicieron para su tiempo. que la sociedad mexicana lo siguió practicando, bueno, y a lo mejor la juez que me menciona con todo el derecho dice, no, yo no tengo por qué leer esto, porque eso ocurrió allá, hace muchos años, ahorita esto ya es anacrónico. Ok, para fortuna de todos los que se quejaron todo este tiempo, fue hasta el periodo suscitado entre 2006 y 2007 que se aprobaron puntos de acuerdo en la Cámara de Diputados y Senadores para ordenar la suspensión de la pinche pistola esta durante la celebración del matrimonio civil, ¿sale? O sea, atendiendo el reclamo de la sociedad, que tú bien lo mencionaste, Fili, dijeron, oye, a ver, vamos a legislar sobre este asunto. ¿Por qué? Porque ni siquiera en el Poder Judicial lo ven bien, mucho menos este... Imagínate que has de cuenta que le estás diciendo a la esposa que tú vas a ser la criada de este güey, ¿verdad? Que está ahí a un lado tuyo, porque él tiene el billete y él tiene... Pero eso sí, te va a llevar con toda la sutileza y te va a tratar muy bien, ¿verdad? O sea, espérame, o sea, haz de cuenta que le estás diciendo muy elegantemente que la mujer va a ser sirviente desde que se casó porque tiene que atender al marido, ¿verdad? Y como bien dijo el maestro César, bueno, pues yo llevo los pantalones, pero también los plancho, ¿verdad? ¿Qué ocurrió en México todos estos años, maestro? En mi concepto, México siguió siendo un país machista, provocado precisamente por una mujer, que era nuestra mamá, ¿verdad? Sírvele a tu hermano de comer, ¿va? Y un día dijo mi hermana, bueno, pues que no tiene brazos este cabrón, que se sirve a él, ¿o qué onda? Que no lave los trastes el hombre. Sí, entonces la mamá también fue precursora de eso, involuntariamente, vamos a decirlo así, por condescender, por lo que... Porque así fue educada. Por eso, por llevar la fiesta en paz, vamos a decirlo de otra manera. Yo creo que así fue educada. ¿Verdad? Por eso, y eso es llevar la fiesta en paz, porque si no voy a tener problemas con el hijo y el otro, y el otro, y dice, bueno, pues, ay, ¿qué te haces? Plánchale la camisa a tu hermano, ¿va? Y el hermano creció... ¿Dejándose qué? Pues claro, y nunca aprendió a planchar una camisa, ¿va? Imagínate que yo tenía amigos cuando yo tenía, no sé, 18, 17 años de edad, no se sabían anudar la corbata, ¿va? O sea, cabrón, pues, entonces, ¿quién te hace las cosas? No, pues, si está mi hermana o si está mi mamá, a ver, cabrón, ve, mira, eso se hace así. Amigos que no sabían, cocinar, no sabían, digo, y no porque yo sea muy doméstico ni nada, pero... Las condiciones de mi trabajo a mí me obligaron y mi madre me obligó también, de cierta manera, muy sutil. A ver, hijo, vente, mira, los trastos así, la ropa así, así, ¿no? Y no todos los mexicanos tuvimos esa forma. No, en mi casa había sirvientas y de todas maneras me ponían también, a lavar el baño. Yo también tuve sirvientas. Mis padres. Pero me obligaban a lavar el baño también. Pero cuando no estaba la sirvienta, estaba casada, le dolía la cabeza, la chingada, pues tenía que entrarle mis yo. Camisas. Claro. O sea, también, pudieras tener ciertas condiciones. Y una pregunta, ¿no te pasó nada? O sea, ¿de qué? Pues, no sé, pues, ¿no se te cayeron los pantalones o algo así? No, actualmente yo me levanto muy temprano, a las 7 de la mañana. No, me refiero, ¿no se te quitó lo macho con eso? Lavo trastes y yo me también. Duermo lavando trastes porque atiendo a mis hijas. Yo también lo hago así. Pertenezco a una generación que fuimos educados de otra manera, pero también tenemos que estar de acuerdo a las condiciones actuales, claro. ¿No? Y tu condición personal. Claro. Pero yo lo que quería decir es que no todo mundo fue educado así con esa condición de que el hombre es el rey y la mujer la sirvienta, ¿no? También, no, es que no hay una regla general. No hay una regla general. En las generaciones, incluso del siglo XIX, hay gente, mujeres destacadas en todos los ámbitos, ¿no? En la ciencia. Sí. Afortunadamente, ¿no? Sí. Afortunadamente ya tenemos mujeres con capacidades de muy alto nivel, o sea, llámale tú arquitectura, llámale tú cualquier profesión, ¿sí? Legisladoras que también son brillantes, o sea, ¿cuántas presidentas habrá en el mundo? No lo sé, pero también hay. Y también hay mujeres en la política y son destacadas. Claro. En ese momento no. En ese momento de nuestra historia, no. Tiene que, esto habla de una evolución, ¿no? Sí, y tal creo vez que en México no habría muchas, pero sí había mujeres, ¿no? Claro. No, siempre han existido. Lamentablemente nunca las hemos podido exterminar. O sea, no, siempre, no, no, siempre, no, no, no, no, siempre ha habido mujeres destacadas. Destacadas. Y sí, siempre ha habido. No son ajenas a la inteligencia. Siempre, no, yo no quise decir eso. No quería decir así como que las sirvientas, pero yo tenía una nana. Y ella me ponía a hervir la leche y me enseñó un montón de cosas. Es decir, también la educación tiene que ver con otras concepciones, no como las que, digamos, se plantea en términos generales, ¿no? Bueno, vámonos a este asunto porque luego le vamos a entrar a dar entrada a Axel con su revista. Ahorita lo hacemos, Axel. Nomás ya para concluir el tema nos dice que el 7 de julio de ese año Juárez publica su programa de gobierno con relación a las leyes de reforma. Es decir, se van a emitir las leyes de reforma y yo como presidente constitucional, que en ese momento lo era, aunque había otro presidente que tenía otras formas y tenía otra legalidad o legitimidad, él dice, bueno, pues si vamos a perder la guerra, pues tengo que hacer mi, ahora sí que exposición de motivos, el por qué y cómo va a ser el gobierno a partir de ese momento, ¿no? Entonces, Juárez publica su programa de gobierno y en punto uno dice... El cumplimiento del libre derecho de tránsito, que en ese momento no existía. Todos sabemos que había alcabalas y había garitas a la entrada del... Ok, eso ya no iba a existir. Algo importante, la libertad de imprenta. Porque no había. No podías publicar cualquier cosa como lo haces tú ahora, ¿no? Porque eras o perseguido o acallado. Órale. Otro punto, el fomento de la minería y comercio exterior. Órale. El pago consecuente de la deuda externa, que era un problema gravísimo al que se tuvo que enfrentar Juárez inmediatamente posterior a la guerra de reforma, que es la intervención francesa. Uh-huh. Órale. Impulsar la obra pública contratando empresas privadas, porque antes todo estaba en manos de los militares y la obra pública pues era del compadre del... Bueno, ahora lo hacen de otra manera, pero la idea era mejorar, ¿no? Mejora el sistema penal y carcelario. Otro punto interesante, ¿no? Justa distribución de rentas entre los estados y el centro. Fíjate qué visión tenían ya estos cuates, ¿no? Si vamos a tener un federalismo, pues hay que repartir para que todos los estados se desarrollen y crezcan. Pues era la lucha entre conservadores y liberales. Esa era una de las partes. Así es. La capitalización de las pensiones, porque todos los militares tenían su pensión como ahora los del INE, que ya tienen su pinche pensión, que en cuanto ya les den un patín, tienen una pensión millonaria como los jueces y bueno, ya para qué les sigo, no tiene caso. Este punto es bien importante, fíjate, la construcción de ferrocarriles que le adjudican los desinformados a Maximiliano de Habsburgo, ya estaba en un plan de gobierno. ¿Sí? Luego, el establecimiento del registro civil, pero aquí estamos hablando de las leyes de reforma y de los panteones y la educación y las estadísticas que tú bien decías. Órale, el fomento de la inmigración, este era un punto que nos llevó a perder los territorios del norte, porque no se poblaron, porque no se permitía la entrada a México de personas que no fueran católicas. Entonces esos terrenos estaban semipoblados y pues Estados Unidos con la mano en la cintura llegó y nos los arrebató y punto, ¿va? Formación de una estadística de población. ¿Por qué? Porque si quiero hacer elecciones demócratas, pues tengo que tener una estadística, ¿va? Órale, la puesta en circulación de los terrenos baldíos, que la iglesia tenía un tercio de la riqueza nacional en terrenos, órale. Y no producían nada, ¿eh? Bueno, el establecimiento, fíjate qué curioso este punto, desde ese tiempo ya lo padecíamos, ¿no? El establecimiento de una buena policía de seguridad. ¿Por qué nos acordamos de la novela esa de los bandidos del Río Frío, ¿no? Tú salías a un camino a llevar tus mercancías y lo más seguro es que eras asaltado ahí a la mitad del camino y pelas. Como que estamos viviendo igual, lo mismo, ¿no? ¿Sí? No cambió. Excepto el registro civil, lo demás valió madre. Bueno, no se ha podido, pero la intención ya la había. Ni los ferrocarriles. Claro, sin embargo, no podemos condenar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. sea, tenemos que darle a cada tenemos que darle a cada tiempo su no su pero lugar. Es al revés, o sea, no es la ignorancia, es la sabiduría del pasado con las chingaderas del presente, ¿no? Sin duda, muchas de las cosas con el paso del tiempo no fueron mejorando. No, no se han logrado algunas. No se yo creo que solamente, yo de lo que leíste solamente veo que bien logrado es el registro civil, lo demás sigue de la chingada. La libertad de imprenta sí se logró. ¿Sí? No, la libertad de imprenta, bueno, tú quieres hacer ahora A ver, pasen el micrófono a Fidel. La libertad de imprenta se puede traducir a la libertad de prensa. Por ejemplo, ahora las mujeres sobre todo y los periodistas mujeres, o las periodistas mujeres son perseguidas, asesinadas, ¿no? O sea, ¿cuál libertad de prensa? No, aquí no hay libertad de prensa. Aquí hay una opinión sesgada, nada más. Porque, bueno, este gobierno tal vez no te vaya a perseguir, es claro, yo creo que no te va a perseguir por estar en contra de él. Los demás sí, hasta hace unos años sí. Si tú planteabas una transformación del Estado o la justicia de los asesinatos, de los secuestros, bueno, es que, y la justicia de los propios políticos, cabrones, eso lo entiendo matones, perfectamente. ¿Seguimos pero, igual o peor? A ver. Yo creo. Lo entiendo perfectamente. La libertad pero, de prensa no bueno, existe. ¿Me permites hablar, por favor? Esto ocurrió en el siglo XIX. Luego vino una intervención francesa, que fue otra guerra, y luego viene la Revolución Mexicana, que casi nos llevó otros 20 años, que se mataron a balazos. No, y el porfiriato también. Por eso, pues, es de lo que estoy hablando. Entonces, la intención la había. Ellos la instituyeron, y después hubo quien llegó y los quitó, por la vía de las armas. ¿Por qué? Por lo que tú estás mencionando, por los intereses. Entonces, en el tiempo de Porfirio Díaz, pues no había ni el periodismo, porque sabes que llegaban y te sacaban y pum, y pelas y paz. ¿Sí? Y así nos podemos venir hasta tiempos casi... Hasta hoy. Hasta lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Porque sabemos perfectamente lo que hicieron los priistas en sus gestiones y sabemos de las persecuciones y todas las revistas que terminaron, eso ya lo sabemos. Pero bueno, a ver, vamos retomando aquí el tema para darle entrada a Axel. Dice, el 12 de julio, presidente Juárez rubrica la primera de las leyes de reforma con el epígrafe Dios y libertad. No eran ateos los liberales. Todos eran creyentes, excepto dos. Bueno, que es la nacionalización de los bienes eclesiásticos, la última de estas en diciembre de 1860. Que es el desideratum de los liberales desde tiempos de Mora y Gómez Farías. Siempre se había querido la libertad de cultos y hasta ese momento llegó a México la libertad de cultos. Entonces imagínate un estado confesional completamente que tuviera una libertad de prensa, de imprenta, pues es impensable. No existía eso. Entonces estas leyes reformaron una sociedad, a final de cuentas, ¿no? Sí, hicieron lo que pudieron, lo que buenamente pudieron, hasta donde les alcanzó. Porque después, ya lo mencioné, viene de otras guerras, Juárez muere, los liberales terminan en el destierro y otra vez nos llega la dictadura con Porfirio Díaz, que fueron 30 años, más de 30 años. 34. Bueno, ni siquiera 35. A ver, voy a hacer una pausa porque quiero comentarles, aquí está Axel, que nos trae una revista que se llama Avancemos. Órale. ¿Y esta revista qué onda? A ver, Axel, platícanos. Bueno, pues es que esta revista nace a partir de la crítica social, ¿no? Que siempre se lleva a cabo. Que siempre es actual. Y que, pues, le damos esa enjundia, ¿no? De crear criterio. Y por eso nace esta revista, que ya esa es la número 3. Órale. La sacamos realmente cuando hay capital. Porque cuando hay el recurso, vamos. Es muy difícil sostener en estos tiempos una revista, sí. Y más cuando es independiente. Y antes que todo, pues anteponer que pues yo no creo en la muerte de las revistas, ¿eh? Realmente ya hoy en día todos creen que ya no es necesario hacer este tipo de formatos. No, es importante, es ya importante. Todo está en internet. Bueno, así me pasó una vez en el ITESO, que fui a promover una revista anterior. Y entonces, pues la verdad, pues era así como una onda de neo hippie o un tipo hipster. Y pues me dijo que pues no, que pues para qué maltratamos a árboles y que pues, o sea, me echó todo un choro ecológico. Sí, hombre. Y pues hasta me sentí así como pues ultrajado, dije, bueno. Pues, o agredido, entonces, pues. Estamos ya fuera de contexto, ¿qué? Pero finalmente soy combativo y el equipo en el cual trabajamos también damos ese énfasis, o sea, este tipo de revistas son como para, como un mecanismo de defensa social, como, okay, como la misma literatura lo es, ¿no? O sea, de aquel y una forma de expresión, ¿no? Una manera de expresarte y Tu sentir y tu ver del estado de las cosas, ¿no? Editar las ideas. Y en este número lo que hicimos fue lo del tema que sucedió entre el 2020 y hasta hoy, ¿no? Que toda esa fantasmagoría de lo que fue el COVID-19. Ah, órale, no, entonces, me la voy a chutar. Entonces ese es el dossier. Personas jóvenes escribiendo sus ideas y bueno, pues habrá que darle una revisada por ahí, ¿no? Sí, y de hecho pues la revista pues aquí en la librería de Sergio Fong, dejarle unas así para quienes quieran acercarse y conocerla, pues órale. El mano aquí está. Y en la librería que es la que está muy céntrica, que es la librería de Don Cervantes. Órale. ¿Verdad? Que está la de Juárez, casi esquina con la de Enrique González Martínez, que es pues muy conocidísima, pero Cervantes. Pero hay que decir con la calle de Juárez, porque la de Juárez se oye medio cabrón, de Juárez, ¿no? Sí, imagínate que te digan, yo te vi sentado en la de Juárez. Oye, cabrón, espérate. O sea, sí. O sea, eso no existe. ¿Sale? Bueno, sí, pues ese es el propósito. Muy bien. De crear conciencia crítica. Es correcto. Y objetivamente es una ardua labor, o sea, debe ser, mucho trabajo implica, ¿no? El académico, el antropólogo, el filósofo, sí, es correcto, el investigador, pues dar cultura, ¿no? Un buen esfuerzo, a la, ¿no?, población. Un buen esfuerzo cultural, ¿no? Eso data, sí. Órale, pues miren, les tengo una mala noticia. El tiempo ya se nos ha agotado. Y quisiera. ¿Se agota el tiempo? Sí, hombre, también se cansa. El tiempo líquido, ¿verdad? También se cansa, y quisiera escuchar su, ahora sí que su opinión, era mi esposa, como que la vibra le llegó también, ahorita le contesto, quisiera oír su opinión, pues, una opinión final, a ver, Sergio, tú, te tocó la bola negra. Ah, caray. ¿Qué onda? ¿Cómo viste el programa? ¿Qué onda? ¿Qué comentarios tendrás? Primero agradezco la invitación al mismo. Al contrario, y gracias a ti. La verdad es que muy interesante el poder recordar nuevamente esta epístola que algunos la vivimos. En mi caso muy específico, quizás diferencia contigo, yo quería sí casarme primero por la iglesia y ya después darle la formalidad por el civil. De hecho, así fue. Pero por supuesto que para mí está muy ligada una con la otra, entonces... El orden de los factores no altera el producto, ¿no? Sin duda. Sin embargo, tenemos que ver y reconocer esa parte de que en esos años se necesitaba un orden y se tuvo. Pues, órale. Muchas gracias. No, gracias a ti, Sergio. A ver, Philly, un comentario final, por favor. Pues que la iglesia chingue a su madre. ¡Ah! Pues qué buena onda. Sí, gracias. Oye, me van a censurar. ¿Sabes que ese programa ya no va a salir al aire? Maestro César, fuera tan amable de darnos una opinión final. Claro que sí. Sorprendido nuevamente al ver la capacidad de una persona de una baja estatura, de unos orígenes tan precarios, tan escasos y de un espíritu tan grande para crear el primer intento de sí, una claro. sociedad, de una sociedad pues más justa a través de los puntos que al final vimos y de recordar que la epístola de Melchor Ocampo en su momento tenía su misión, sí, claro. tenía su obligación, su deber de tratar de hacer entenderle a la sociedad la importancia de un contrato matrimonial, de un contrato civil, sí, es correcto. Que tenía la responsabilidad de ambas partes. Y de alguna manera, actualmente, pues las tareas ya no corresponden a la actualidad, pero que en ese momento se trataba de darle un orden. Una forma y un orden. Entonces, manteniéndolo en ese contexto, pues cumplió su... A final de cuentas, ¿no? Por más de 100 años. Y a final de cuentas la importancia fue eso, la creación de crear que la sociedad civil se haga responsable de sus compromisos. Sí, o sea, era un equilibrio, una manera de equilibrar la balanza, ¿verdad? Así es. Entonces, yo sí manifiesto mi respeto a las instituciones religiosas. No como otros. No, se fue fuerte. Participaré o no tendré algunas ideas compartiré algunas sí, ideas, claro. Pero su función la han cumplido y en su momento. Podrás no tener razón. Yo recuerdo mi infancia en esos cuentos de las doctrinas, eran fabulosos escuchar todas esas historias. Órale. En la doctrinales. Axel, por favor, sí. Un último comentario, a ver. Sí, no, solamente pues argumentar también lo que la validez de todos los que estamos aquí presentes. Órale. O sea, el código ético, ¿verdad? Que aquí transmite Melchor Ocampo. Esa consistencia, ¿verdad? Sobre todo, o sea, esa trascendencia que en el cual pues moldea a la sociedad de su época, ¿verdad? O sea, cosas utilitarias que todavía ciertamente son asequibles, u otras incluso que todavía están vigentes, ¿no? Hay algunas que todavía están vigentes, otras que tal vez ya se perdieron con los tiempos y las formas y las conductas de las personas. Sí, sí, pero que en ese momento tendría alguien que decírselos, ¿no? Claro. No debemos de juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. Así es. Sí, pues es entonces me recuerda también un libro que por ahí vi que se me hizo raro, de Juan José Arriola, que algo así sobre la educación, y precisamente habla de esas cuestiones, o sea, de cómo el ser humano se debe de cultivar, cómo debe de moldearse y cómo debe actuar, ¿no? O sea, en su entorno, su tiempo, pues, y en su época. Sí, claro. ¿Verdad? Precisamente entonces este tipo de textos pues no son útiles, ¿no? Finalmente, aunque sea a distancia, pues. Y en la manera como lo proyectamos ahorita a debate, ¿no? O sea, de cómo le fuiste cortando los hilos y uno por una la propuesta, dándole así su criterio. Órale. Eso me encantó. Pues muchas gracias, agradezco a todos. Creo que nos retiramos. Gracias. Nos haces favor de ponernos nuestra rolita o regresa al hotel de Adán para escucharlo, porque no lo pude ni oír. Y con eso nos vamos. Yair, si nos hace favor. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. En 15 días nos vemos, ¿sale? Dale, gracias. Gracias.